vamos a charlar con Gabriela Conder, que es integrante de la Gremial de Abogados, buena, de las mejores amigas de esta casa, y que está representando, no desde hace tanto tiempo, a Ariel, Carolina Luján, una de las víctimas de Aldana. Chiqui, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Con la expectativa de que se viene el final del juicio. Sí. Para quien pudiera no estar informado, ¿de qué se lo acusa a Aldana? Se lo acusa de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. Uh-huh. Eso es el digamos, así lo acusamos. Claro, y la querella de ustedes pidió en el alegato... Yo soy la querella de Carolina Luján. Claro, Luján. Claro. Nosotros pedimos por el caso de Carolina 20 años, uh-huh. ¿sí? Que es el máximo de la pena. ¿Sí? Y después estuvo la otra querella que pidió 40 años en el caso de tres chicas. Y después el fiscal, por todas, pidió 35 años para Aldana. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, este juicio ya cumplimos un año mayo, el 22 de mayo. Y bueno, se hizo muy largo por las maniobras que hizo la defensa, ¿no? Claro. Entonces... Nosotros empezamos, la gremial toma el caso cuando Carolina Luján nos llamó porque había dejado a la abogada que tenía antes, que era funcionaria, creo que era funcionaria del PRO. Claro, Bar Nazarchan, que era además sí. una piba que se había erigido, nosotros lo contábamos la semana pasada, ajá. en una suerte de referente para muchas otras pibas, claro, ella daba charlas, hemos visto dar charlas en escuelas, contando cómo debían protegerse las pibas en situaciones de abuso, y después una investigación del periódico Vaz de San Telmo la encontró una vez que fue a cubrir una causa de un funcionario del PRO que estaba acusado por abuso o por violación, no recuerdo exactamente ahora cuál de las dos cosas. Y ella lo defendía. Y ella lo defendía, exactamente. Sí. Y bueno, la cosa que se entera que era funcionaria del PRO, y ahí nos llama a nosotros de la gremial. Empezaba el juicio, no sé si al mes, ¿no? Entonces... nosotros obviamente que tomamos el caso y bueno, y ahí nosotros no podíamos ofrecer prueba, porque si hubiésemos podido ofrecer prueba hubiésemos probado también una enfermedad de digamos que Aldana le transmite hepatitis B a Ariel, uh-huh. digamos, teníamos, pero no pudimos ofrecer esa prueba porque ya estaban todas las pruebas ofrecidas, y bueno, cuando lo pedí después, el tribunal no me lo dio, ¿no? Claro. Porque era, ya había... Pero bueno, si no, también era con una, digamos, la acusación, era la primera acusación que tenía de Carolina, era también haberle transmitido una enfermedad. Claro, claro. Bueno, le suele pasar a ustedes esto, que intervienen en una circunstancia... en que la cosa está avanzada, son mitad abogados y abogadas, mitad bomberos, ¿no? En la gremial. Digo, suele sucederles esto. Nos llaman y bueno, nada. Hay que hacer lo que se puede. Sí, y más en este caso, viste, que es un caso donde Aldana decía que lo acusaban, que era una persecución política, porque él era había sido candidato a diputado del kirchnerismo, entonces decía que bueno, que lo perseguían por ser kirchnerista, uh-huh. cuando Diego Boris es un funcionario del PRO, ¿viste? Claro. Claro, aparte, entonces, Gabriela, ¿cómo estás? Pedro, te saludo acá. Aparte, ¿hola? Sí, ¿me escuchás? No. Ahí te subimos el retorno, dale, para que puedas escuchar a Pedro. ¿Me escuchás un poco mejor? Ahora sí. No, que justo al respecto de lo que decías, hace muy poquito tiempo se filtró un audio de Aldana al respecto, que teniendo en cuenta que desde la gremial laburan causas armadas, Aldana justamente dice que esto es una causa armada, dice que lo están torturando, como hay toda una cuestión ahí atrás que él está diciendo y replicando por ahí, ¿viste? ¿Cómo ven esto? Mira, él tuvo todo su comportamiento, todo el proceso, digamos, él y el abogado que tenía se pusieron en una situación de víctima, ¿viste? No asumieron nunca, digamos, ningún tipo de arrepentimiento de nada hubo. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que dijeron era, bueno, fue algo armado por el PRO, ponele. Después fue algo armado por Ariel, por Carolina. Después fue algo armado por los FEM. Fue algo armado por... Siempre, viste, la culpa del otro. Uh-huh. Después, claro, como es tan contundente la prueba, no solo por las víctimas que declararon, sino porque hubo un montón de personas que fueron a declarar que también son víctimas y no instaron la acción, porque es de acción privada. Y después, digamos, las pericias son contundentes. Dicen cuál es la personalidad de Aldana, de qué manera, digamos, dice que, viste, que es narcisista, que tiene una personalidad, digamos, que tiende a solamente a satisfacer sus deseos, no le importa el otro, que al otro lo cosifica, todo eso lo dicen las pericias. Las pruebas son contundentes. Frente a eso, lo que, digamos, cuando fue declarar la perito, decía que no, que nunca había hecho esa pericia. ¿Entendés? Cualquier cosa dice. Siempre la culpa es del otro. Y es la personalidad de Aldana, sí. Claro, claro. Y acá, viste, él se pone en víctima. Bueno, sí, no tengo defensa. La defensa, siempre, viste, dijo más o menos lo mismo. Me echan de la sala cuando lo que hace es empezar a hablar, no hay quien lo pare, le dicen la primera advertencia, segunda advertencia, ¿viste? Y lo tienen que echar, no queda otra que echarlo, porque empieza a gritar, empieza a decirle a los jueces de todo, ¿entendés? Entonces, claro. Y entonces, ¿qué dice después él? ¿Cómo traduce esto? Me echaron de la sala, ¿entendés? Claro. ¿Cómo traduce esto? ¿Cómo traduce que un montón, tiene un montón de denuncias? Me hicieron una causa a la feminazis, ¿entendés? Es así. Él traduce las cosas como le conviene a él, con un discurso que no se hace cargo nunca de nada. La verdad que es terrible. Y les cuento algo. A mí pasó algo, digamos, terrible, porque en la indagatoria de Aldana, yo viste, la verdad que, ¿cómo hablaba? De su primera relación, de la primera vez que estuvo con Carolina, cuando Carolina tenía 14 años, la verdad que fue un asco. Porque él relató todos los hechos. Un asco el tipo. Te lo digo así, ¿entendés? ¿Cómo? Porque la verdad... Lo relató con naturalidad, digamos, como si no hubiera nada... Ay, ese decía, por ejemplo, y estaba hablando una nena de 14 años, ¡ay, ese cuerpo de mujer! Y yo decía, tenía 14 años, ¡qué cuerpo de mujer! ¿Entendés? Es un perverso el chabón, un pedófilo. Uh-huh. Y te lo digo porque la verdad que ese día me dio náuseas de cómo hablaba de una nena. Claro. Estamos charlando con Gabriela Konder, ella es integrante de la Gremial de Abogados y está representando en la querella contra Cristian Aldana a una de sus víctimas, Ariel Carolina Luján. Hay otras pibas también que lo están denunciando y que tienen otras querellas. ¿Va a ser el viernes finalmente la sentencia porque él estaba sin abogado? Mira, no. Él nunca estuvo sin abogado. Estas son cosas que parece como que van quedando, ¿viste? Pero no, él nunca estuvo sin abogado. Él estuvo con Patiño, ¿no? Después, Patiño, bueno, él no se presenta a dos audiencias. No se presenta, yo creo, siempre tiraron para la... Como tiene tanta prueba, digamos, tanta prueba, y siempre... digamos, no podían contrarrestar la prueba, lo que quisieron hacer fue la nulidad del juicio, desde el principio. Entonces, ¿qué hicieron? Yo entiendo que el abogado no se presentó porque esperaba que pasen 10 días, que pasen 10 días para que el juicio no tenga continuidad. Entonces, después pedían la nulidad del juicio. Claro, claro. Entonces, no se presenta 2 días. Y los jueces dicen, no, yo tengo que hay un desinterés del defensor, abandonó la defensa y le pusieron una defensa oficial. Después de la defensa oficial, a nosotros también, de la gremial nos han sacado lo han sacado al negro de la defensa. ¿Qué hacemos? El negro se queda, vamos a alguno para que nosotros nos designen a nosotros, a cualquiera de nosotros como defensor, y hacemos la defensa, digamos, el negro está ahí, ¿viste? Sí. Y queda otro compañero como defensor. No es que lo sacan de la defensa, estaba también el hijo que es abogado de Patiño y no asumió la defensa tampoco. Uh-huh. Estuvo. O sea que el viernes sería la sentencia. Sí. No, yo creo que no. Pero digo, estuvo con defensa oficial, después él designó otro abogado, el abogado asumió la defensa, yo creo que eran para dilatar el proceso, por eso siempre dilatando el proceso. Y después ahora tiene la defensa oficial, 2 defensores oficiales. Uh-huh. Buenos defensores oficiales, gente que juega en primera. ¿Y cuándo sería la...? Mañana termina, supongo que terminan los alegatos de la defensa. ¿Mañana jueves o el viernes? Sí, mañana jueves a las 10 de la mañana. Uh-huh. Terminan los alegatos de la defensa, supongo que va a haber réplica, dúplica, ¿viste? Estas cosas, porque uno dijo que era nulo el juicio, el abogado uh-huh. de la defensa. Claro, entonces oficial. hay que responderse, digamos, hay que entre responder. Abogados. Claro, uh-huh. Bueno. Después de eso vienen últimas palabras de Aldana, supongo, y mañana nos dirán cuándo va a ser la sentencia. Yo creo que puede ser la semana que viene, uh-huh. no sé si el viernes, la semana que viene quizás, claro, seguro. Claro. Bueno, pero estamos ahí, digamos que falta centralmente el alegato de la defensa y las instancias posteriores a los alegatos de todas las partes que son de respuestas y contrarrespuestas entre los abogados y las abogadas. Bueno, queríamos tener mayores precisiones tan cerquita del cierre y la última pregunta tiene que ver con la querella que le inició el presidente del INAMU, Diego Boris, a Carolina por unas declaraciones que ella hizo aquí justamente en esta radio. ¿Eso sigue en pie? Le declararon la caducidad de instancia a Diego Boris, o sea que de una salió, de una de las causas, de tantas causas que que hizo, fue sobreseída Ariel, pero quedan uh-huh. otras. Esto tiene que ver con la causa de Aldana, ¿sí? Porque él dice que lo que dice Carolina no es cierto. De todas maneras, nosotros, porque entendemos que en ese episodio donde interactúa con Carolina tendría que haber visto todo lo que Carolina relata, entonces nosotros pedimos a los jueces que digamos levanten el acta y lo acusen por falso testimonio. Vamos a ver qué pasa, porque acá también entendimos nuestra querella, la querella de Ariel, entendimos que Aldana no actuó solo, sino que hay una preparación, si bien no es delito, sí, pero hay una preparación de todos los que estaban con Aldana, tenían relaciones económicas con él, y yo digo, le llevaban chicas, más o menos, ¿no? Uh-huh. El sonidista, el fotógrafo, hay contactos que tienen que ver con eso. Diego Boris, entiendo que actuaba también, no lo podía manejar Aldana, entonces ahí lo llamaba Aldana a Diego Boris para sacarle la papa del fuego, y creo que también, digamos, actuaba, Ariel tenía 16 años, uh-huh. Contener tenía un vínculo económico también con Aldana. Uh-huh. Así que entendemos que actuaban todos juntos a favor de abastecer a Aldana, ¿no? ¿Y ustedes pidieron falso testimonio? ¿Por qué? Porque él dijo que porque no la, porque no la vio de determinada manera, porque tendría que haber visto lo que relata Carolina. Pero, claro, a ver, para la gente que no está por ahí tan en tema o que no se acuerda, lo que había relatado Carolina aquí es que en un momento de violencia, Aldana lo llama por teléfono a Boris y le dice, sacame este problema de acá o algo por el estilo, y Boris viene, se lleva a Carolina y la deja en una estación de tren con algo de dinero para que se vaya a la casa de su madre sin más. Eso es lo que relató más o menos, ¿no? De lo que yo recuerdo. Pero, en ese momento Carolina había sido violada por Aldana, había sido golpeada por Aldana y él, pero Boris niega, Boris niega haberla sacado de ahí y llevarla a la estación de tren. Boris lo que dice es no, estaba normal, un poco tenía los ojos un poco como se llama, de haber llorado, pero nada más. Uh-huh. Y estaba golpeada, estaba, creo que hasta con pijama, no sé. Estaba en una situación tremenda, y bueno, y la deja, así era, ¿viste? Después de 16, desde los 14 a los 16 estuvo con Aldana. Uh-huh. A los 16 años la deja, o a los 17 años la deja para que tome el tren. Claro. Después de toda esa situación. No puede haber obviado, digamos, o no puede haber visto la situación que estaba Ariel. Uh-huh. Bueno, Chiqui, gracias, y la semana que viene entonces estaremos atentos aquí a lo que pase en la sentencia. Bueno, y ojalá que nunca más también los abusos en la infancia. Sí, totalmente. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande.